Leíamos tu nota del anfibio, nos parecía interesantísimo poder pensar todo. Hillary Clinton recibió el respaldo de 229 diarios norteamericanos y 131 semanarios. Trump apenas el aval de 13 medios. Pero en las redes sociales el republicano supera con amplitud de seguidores e interacción a la candidata demócrata. Vos pones arriba de la mesa medios tradicionales y redes sociales. ¿Cómo podemos analizar la elección que tuvo ayer Estados Unidos y los resultados a partir de esta lógica que vos planteás en la nota? Sí, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, yo escribí este artículo para la revista Anfibia, lo escribí durante el fin de semana, sin saber, digamos, cómo iban a ser los resultados. Salió también en paralelo en una revista de la Universidad de Harvard, también ayer, en el mismo momento en inglés, así estaba en los dos idiomas. El planteo, digamos, de la nota es muy sencillo, es pensar, digamos, realmente cuál es la influencia de los medios de noticias en la época en la que vivimos en cuanto a lo que hace a la actividad política. Si uno realmente piensa que los medios tienen mucha influencia, ¿cómo es posible que una candidata como Hillary Clinton, que tenía una proporción de apoyos de 27-1, ¿sí? Por cada un medio que había que apoyó explícitamente a Trump, había 27 que apoyaron a Clinton, no un 2-1, 27-1, ¿sí? ¿Cómo era posible, yo me preguntaba, que hubiera tanta cercanía en las encuestas, ¿sí? Parte de la respuesta para mí, o que yo ofrezco en este artículo, tiene que ver con el surgimiento de las redes sociales como una, digamos, alternativa, no solo que es alternativa a los medios, sino que es un filtro a través del cual cada vez más se consumen las noticias. Y si uno miraba, digamos, antes de ayer, cómo había sido la trayectoria de ambos candidatos, de ambas campañas en las redes sociales, veía no que Trump dominaba 27-1, pero que Trump tenía, digamos, mucha más fuerza. Y lo que es importante en este análisis es poner esto en un contexto de la historia reciente en las campañas electorales de Estados Unidos, donde, digamos, en las campañas de Obama del 2008 y del 2012, el Partido Demócrata superaba ampliamente al Partido Republicano. Entonces, no es que Trump, digamos, como todos los otros candidatos republicanos anteriores, era superior a Clinton en las redes sociales, sino que esto era una novedad y que, de alguna manera, contraponer lo que pasa en los medios de noticias versus en las redes sociales da un principio de explicación de uno de los factores que yo creo que contribuyeron fuertemente a los resultados de ayer. No es el único factor y posiblemente no es el más importante, y eso me parece importante aclararlo. Los medios no es donde empieza y termina todo, y la comunicación no es donde empieza y termina todo. Hubo otros factores que yo creo que han incidido. Yo solo soy un experto en temas de comunicación, así que puse el foco en los temas de la comunicación, pero me parece que es importante, digamos, tomar esta elección como un punto de partida, un poco para repensar la relación que existe entre los medios, los dispositivos tecnológicos y la política, porque esto es parte de un proceso que se viene dando hace un tiempo y que va a seguir, yo creo, profundizándose. Pablo Ignacio Eli te saluda. ¿Podemos pensar que hay una especie de crisis en el periodismo tal como lo conocemos a partir de la irrupción de las redes sociales? Lo que hay es una crisis en la influencia del periodismo sobre la actividad política. O sea, política partidaria específicamente y electoral más puntualmente. No es que no hay incidencia, lo que pasa es que la idea, la narrativa de que el periodismo tiene una influencia decisiva en las campañas electorales y en qué es lo que piensa la gente y en la actividad política, esto entra en cuestionamiento, pero no solo con la elección de ayer, digamos. La elección de ayer es un gran escenario, ¿sí? Entonces parece que todo empieza con eso, pero no empieza con eso. Hay cambios que preceden a esto en Estados Unidos y en otros países. Lo que pasó en la campaña electoral de Argentina del año pasado es un indicador muy fuerte. Julián Gallo escribió un artículo extraordinario, yo lo dije hace un año cuando salió el artículo y lo sigo repitiendo, en el diario La Nación, acerca de cómo se armó la campaña electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación en Argentina. Un artículo que yo recomiendo leer y releer porque da cuenta un poco de estos cambios y del rol cada vez más preponderante y distinto, cualitativamente distinto, que tienen las redes sociales en las relaciones que unen a los candidatos con la gente. Bien, vos decías anteriormente que había otros factores también que vos considerabas como importantes al momento de tener en cuenta de por qué se eligió a Donald Trump. ¿Podés especificarnos un poco más de cuáles son esos factores? Sí, yo encantado comento un poco. Insisto, no es mi área de especialización, así que yo sé lo mismo que sabe el vecino respecto a esto, pero me parece que hay factores que tienen que ver con el gran incremento en la inequidad de la distribución de los ingresos, especialmente para la media para abajo de la población, ¿no? Del 50% que más gana para abajo, ha habido históricamente en los últimos 40 años, cada vez más una inequidad en la distribución de ingresos. Estados Unidos es un país, una gran potencia económica, donde hay mucha generación de riqueza y cada vez esa riqueza se filtra menos hacia no solo los sectores más populares, sino también los sectores de clase media. Y si uno mira la distribución del ingreso en la presidencia de Barack Obama, ha sido desfavorable en general a los sectores medios y bajos. Me parece que hay tal vez una reacción frente a eso. Si uno mira no solo la elección presidencial de ayer, sino las primarias, ¿sí? Bernie Sanders, que se convierte en un gran challenger, como se le dice acá, ¿no? De alguien que desafía fuertemente el poderío de Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata, y le saca 22 de los 50 estados en la primaria, es una persona que lo hace desde un discurso distinto al de Trump, pero que se unen en el rechazo al sistema y en la expresión de mucha frustración respecto de esta inequidad en la distribución del ingreso. Eso me parece que es un punto clave, punto mucho más importante que los medios, en el rol de los medios. Y otro punto clave es una cuestión cultural que tiene que ver con la polarización muy fuerte que hay en Estados Unidos, que es una expresión de las dificultades que tienen los distintos grupos sociales, distintas subculturas, de comunicarse, de compartir y de llevar hacia un diálogo común. Y un candidato que polariza, como Trump en ese sentido, de alguna manera expresa un poco esa tendencia. ¿Crees que hubiese sido diferente si hubiese sido Bernie Sanders el candidato de los demócratas? ¿Quién lo sabe? No, yo podría decir que sí, podría decir que no, cualquiera puede, vaya uno a saber, hubiera sido una elección muy distinta, muy distinta. Pero bueno, es la elección que fue, ¿no? A mí me parece importante entender que, esto yo lo hablaba mucho con amigos y con colegas antes de la elección, que, Trump ha tenido declaraciones y actos de muchísima xenofobia, de muchísimo racismo, de muchísimo sexismo, pero es importante entender que no es que el 50% de la población norteamericana adhiere y suscribe explícita y directamente a esta mentalidad, ¿sí? Que lo que la gente, una porción del electorado sí, pero una porción más grande yo creo que no. Y que bueno, hay que preguntarse, me parece, tal vez, por qué, ¿sí?, la gente fue capaz de hacer a un lado, cuáles son las condiciones culturales, económicas y políticas que hacen que la gente sea capaz de hacer a un lado semejantes declaraciones y actitudes y votar a un candidato así. Ahí me parece que interrogarse sobre eso, me parece que es un primer paso hacia tratar de entender realmente qué es lo que pasó, ¿no? Y poder pensar un poco hacia adelante cómo va a seguir la cosa.